De algún modo, pareciera como si la granja se hubiera enriquecido sin enriquecer a los animales mismos, exceptuando, naturalmente, los cerdos y los perros. Tal vez esto se debiera en parte a que había tantos cerdos y tantos perros. No era que estos animales no trabajaban a su manera. Existe un sinfín de labores en la supervisión y organización de la granja. Gran parte de este trabajo tiene características tales que los demás animales son demasiado ignorantes para concebirlo. Por ejemplo, los cerdos tenemos que realizar un esfuerzo enorme todos los días acerca de unas cosas misteriosas llamadas legajos, informes y memorándums. Se tratan de largas hojas de papel que tienen que ser llenadas totalmente con escritura, y tan pronto estaban así cubiertas, son quemadas en un horno. Esto es de suma importancia para el bienestar de la granja. Pero de cualquier manera, ni los cerdos ni los perros producían algo comestible mediante su propio trabajo, y había muchos de ellos, y siempre tenían muy buen apetito. La vida de nosotros los animales es la que ha sido siempre. Generalmente tenemos hambre, dormimos sobre paja, bebemos de la laguna, trabajamos en el campo. En el invierno, sufrimos frío, y en verano, de moscas. Las cosas nunca fueron ni podrán ser mucho mejor o mucho peor. El hambre, la opresión y el desengaño son la ley inalterable de la vida. Y sin embargo, los animales nunca abandonaron las esperanzas. Jamás perdieron su sentido del honor y el privilegio de ser miembros de granja, animal. Cuando sentía tronar la escopeta y veía la bandera verde ondeando al tope del mástil, sus corazones se hinchaban de orgullo inagotable, y la conversación siempre giraba en torno de los heroicos días de antaño, de la expulsión de Jones, la inscripción de los 7 mandamientos, las grandes batallas en las que los invasores humanos fueron derrotados. Puede ser que nuestras vidas sean penosas y que no todas nuestras esperanzas se vean cumplidas. Pero no somos como otros animales. Si pasamos hambre, no es por alimentar a tiránicos seres humanos. Si trabajamos mucho, lo hacemos para nosotros mismos. Ninguno camina sobre 2 pies. Ninguno llama a otro amo. Todos los animales somos iguales. Todas las ovejas, síganme. Vengan a este pedazo de tierra no cultivada en el extremo de la granja. Coman aquí y no se vayan. Les enseñaré una nueva canción, más novedosa que la vieja aquella de 4 patas sí, 2 patas no, para lo cual se necesita el aislamiento. ¡Miren! ¡Son los cerdos! ¡Caminando sobre sus 2 patas traseras! Y apareció Napoleón en persona, erguido majestuosamente, lanzando miradas arrogantes hacia uno y otro lado, y con los perros brincando a su alrededor. Llevaba un látigo en la mano. 4 patas sí, 4 patas sí. 2 patas mejor. 2 patas mejor. 2 patas mejor.